ser recurso, curso de la economía. A nadie le importa ninguna vida. Buen día, crecidos y crecidas. Bienvenidos a la columna de Economía Crítica Social y Comunitaria, o como les pinte llamarla. ¿Cuánto sale el queso? ¿Cuánto sale un peso? ¿Cuánto sale el tiempo de estar contento? Vamos a hacer la cuenta, vamos a darnos cuenta. ¿Cuál es la salida de esta condena? Entonces, el primer punto que me parece que vale la pena destacar en esta presentación, y es un tema jurídico también, es que las condiciones de este endeudamiento tienen que ver con las condiciones en las cuales se lleva adelante un golpe cívico y militar en la República Argentina, del cual estamos cumpliendo 40 años hace muy poquitos días, el 24 de marzo. Ese golpe militar fue un golpe que implicó fundamentalmente que los principales grupos económicos tomaran la deuda externa argentina. Y esto no podemos pasarlo por alto, porque la deuda externa argentina, tal como fue generada a lo largo de estos primeros años, ha sido una deuda cuyas características de legalidad han sido puestas en discusión a lo largo también de la historia, y han sido puestas en discusión en causas judiciales. La deuda externa argentina ha sido investigada judicialmente, y se ha logrado determinar que conformó una serie de delitos económicos en perjuicio del erario público y en perjuicio del conjunto de la comunidad, de la sociedad de la República Argentina. De modo tal que lo que estamos discutiendo hoy es pagar o no pagar un delito económico, pagar o no pagar las consecuencias de un delito económico. Y esto es una cuestión que es jurídica, es valorativa, y después, si pongamos de costado la discusión respecto de si pagar en este momento es necesario o es conveniente para avanzar en una hipótesis de trabajo político y jurídico y económico que sostiene que la República Argentina solo va a conseguir inversiones en el exterior si resuelve el problema con los holdouts o con los fondos buitres, que es una discusión que me parece que es importante, pero es una discusión aparte. Pero la génesis de esta deuda es una deuda que tiene que ver con un carácter criminal de determinados grupos económicos, y digo criminal porque tiene que ver con un endeudamiento generado a partir de delitos económicos. Ahora, aquí hay algunas dimensiones políticas que yo creo que vale la pena que nosotros discutamos en dos planos. El primer plano es el plano democrático. La República Argentina tiene que aceptar que un juez de una jurisdicción X, y yo no quiero con esto rebajar la jerarquía de un juez de distrito, porque no me interesa a mí hacerlo, pero sí el hecho de que un juez del exterior le imponga como condición a la República Argentina, cuyo Congreso es soberano, que la forma de negociar tiene que ser aceptar la derogación de leyes dictadas soberanamente por el Congreso. Y ese es un punto que marca los vínculos, que yo creo que son fundamentales, porque lo que estamos discutiendo en la Argentina es siempre lo mismo, es los vínculos entre las finanzas y la democracia. La discusión más profunda que hay aquí es esta, es cómo las finanzas doblegan a la democracia detrás de grandes relatos respecto de el déficit de la República Argentina, los problemas de pago, los problemas de los intereses soberanos, o de los intereses financieros, etc. El primer punto entonces es este: la República Argentina ha sido sometida a una extorsión llevada adelante por un conjunto de tenedores extranjeros y con la complacencia de un juez que ha dicho la Argentina tiene que negociar, y el acuerdo negociado tiene que incluir la derogación de dos leyes dictadas por el Parlamento. El Parlamento toma este dato, lo acepta como un dato de la realidad, no lo cuestiona ni moral, ni política, ni soberanamente. Creo que este es el problema más profundo que hay de fondo en esta cuestión, y es el grado de soberanía de nuestro Parlamento, que acepta sin ningún tipo de discusión y con un voto mayoritario una extorsión lisa y llana de intereses financieros concentrados en el exterior. Esta creo yo es la discusión más profunda. El segundo nivel de esta discusión tiene que ver con que la Argentina había logrado por primera vez en el mundo alcanzar acuerdos en el marco de la ONU para fijar reglas claras sobre cómo resolver litigios de reestructuración de deuda que le han costado a los principales países pobres del mundo costos económicos, costos sociales, costos culturales y costos financieros enormes. Básicamente, costos que implican afectaciones a derechos humanos. Y estos acuerdos lo que rompen fundamentalmente son estos principios de la ONU, de equidad, de solidaridad, de respeto al desarrollo económico de un país, y además rompen una ley dictada por el Parlamento que declara de orden público estos principios. Con lo cual estamos negociando sin tener en cuenta el rol de la República Argentina en el concierto de naciones, que es un rol que tiene que contribuir a la paz y a la solidaridad internacional. Y esto es un punto muy importante si uno tiene en cuenta los problemas de la deuda en Puerto Rico, en Jamaica, en Haití, en Grecia y otros países del mundo que están atravesando una situación similar a esta. Con lo cual, y con esto cierro, creo yo que el acuerdo tiene problemas jurídicos, hay problemas políticos y hay problemas morales que ameritan un replanteo de esta cuestión desde el punto de vista de los vínculos que en la República Argentina y que en el mundo se están planteando respecto del rol de la democracia y las finanzas. Estos dos universos de problemas son dos universos que no están hasta ahora pensados en su grado de complejidad, y lo que ha pasado a lo largo de la historia es que finalmente las finanzas definen las reglas jurídicas o las reglas de juridicidad sobre la democracia. Lo que no podemos permitir, y tenemos que darnos la posibilidad de debatir en esta casa de estudios, es qué sentido tiene una democracia si las finanzas le ponen el coto y le ponen los principios de su juridicidad. ¿Cuánto sale el queso? ¿Cuánto sale un peso? ¿Cuánto sale el tiempo de estar contento? Vamos a hacer la cuenta, vamos a darnos cuenta cuál es la salida de esta condena.